Este martes 13 de octubre se ha inaugurado una nueva exposición en el Museo Reina Sofía de Madrid, que estaba disponible al público hasta el 11 de enero de 2021. Se trata de la tercera de sus nuevas muestras, Audiosfera, Experimentación Sonora 1980-2020, que comisariada por Francisco López, reúne 728 obras sonoras de 800 creadores de todo el mundo, proponiendo un recorrido diferente por el universo del audio experimental, tratándose de la primera exposición de estas características que se realiza en el mundo. Audiosfera comprende toda una gama de audios para escuchar, sin ningún tipo de distracción, ya que no hay ni imágenes ni objetos alrededor del público. Equipados con los cascos de alta gama que el museo pone a su disposición, además de una especie de iPad, y acomodados en las sillas y sofás bajo diferentes luces de ambiente, los visitantes pueden sumergirse en una experiencia sensorial singular a través de una heterogénea recopilación de pistas sonoras distribuidas en 7 espacios temáticos. Gran parte de los artistas y creadores escuchados resultan desconocidos a los oídos del gran público. La experiencia es tremendamente personal, no existe un orden cronológico ni premeditado para escuchar las piezas y el visitante podrá configurar su propio viaje eligiendo las salas y pistas por las que pasar.